y bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quiere ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quiere ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó. O el perfume de mi piel lo que te cautivó. Que ya no tiene excusa para tu traición. Que tuviste mil motivos que entre razón. Que quizás te habla al oído como ya él no. Que yo también quiero consumir de tu perejil y tu vinil.

vuelta aquí. Pase pa llegó, muévete así. Pase pa llegó, muévete pom pom. Pase pa llegó, ta ta ta ta ta. Hay un meneo de colita, muévete la cinturita. Quiero verte rebolear. Rebole ahora, ya llegó la hora. Este es el momento de la rebolear. Rebole ahora, ya llegó la hora. Este es el momento de la rebolear. Baby, ay, baby, uy. Suavecito a rebolear. Baja, rebolea. Sube, rebolea. Mueve, rebolea. Tiembla, rebolea. La samba llegó, la samba está aquí. La samba llegó, muévete así. La samba llegó, muévete pompón. La samba llegó, la ta ta ta ta. Hay un meneo de colita, muévete la cinturita. Quiero verte rebolear. Rebole ahora, ya llegó la hora. Este es el momento de la rebolear. Rebole ahora, ya llegó la hora. Este es el momento de la rebolear. Baby, ay, baby, uy. Suavecito a rebolear. Baja. Rebolea, sube, rebolea, mueve, rebolea, tiembla, rebolea, baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear. Quiero ver a las chicas y a los hombres reboleando conmigo. Ay. Rebolea ahora, ya llegó la hora, este es el momento que rebolear, rebole ahora, ya llegó la hora, este es el momento de rebolear, baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear, baja, rebolea, sube, rebolea, mueve, rebolea, tiembla, rebolea, baja, rebolea, sube, rebolea, mueve, rebolea, tiembla, rebolea. That's